Cristina, yo soy docente, soy profe de artística y estoy acá, venimos con algunas compañeras para que no hacen femicidios ni violencia hacia la mujer, también por libertad para ir, y bueno, esperemos que esta masividad de mujeres pueda hacer avanzar o cambiar toda esa violencia que se está viendo en esta sociedad. Muchas gracias.